Buena tarde, una travegada más, una trochueve más, está fendo orella. Un chueves de Nadal, 25 de aviento, con un convidado muy especial que a suya voz tos sonará, pero que fa tiempos que no hiera. ¿Qué tal, Fer? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí de tornada un día aquí a esta fendo orella. Un día más, un Nadal más, ¿no? Un Nadal más. Porque... Con voz de invierno, ¿eh? Sí, la verdad que voz de invierno y de borina. Yo miro de meter voz de locutor radiofónico, pero me queda como gilipollas con más cuito en un podcast, pero bueno. Fer, cuéntanos, Ángeles. Bueno, pues, ahora en Radio Topo. ¿Qué fas con la tuya vida? Pues ahora estoy viviendo en Manchester, en Inglaterra. Pues eso, pues buscando trabajo, trabajando, pues esas cositas. ¿Ya le vas tiempo? Ya, pues, un mes y pico, un mes y tres, cuatro meses, tu hecho, y bueno. Trabajando ye, pero viviendo ye en Levas año y pico, ¿no? Sí, sí. Sí, aquí estoy yo, segundo Nadal, que torna hasta Zaragoza, a Bellera, os tuyos, tadín, pues, torna hartasti y pues eso. Muy bien. ¿Cómo...? Que cuando llegaste a Zaragoza, ¿qué hielo que más te trucó eficacio, que más te fagollo, que más trovabas a faltar, o que más odiabas? A boira preta, a cercera, os dementos. Os dementos, bueno. Bueno, a ti también. Bueno. También ya hay bien de boira. Aire también cuando le da. Plebia más que más. Cara que no yo he puesto que más plebe de por a ti. Aquí pues creo que pues os cuento que en este tiempo he visto por las redes sociales que plebeba guaire por aquí. Bueno, no ha plebido guaire, ha tardado en plever porque hemos tenido un septiembre un octubre muy, muy cálidos. Ya de noviembre se ha principiado a pletar una mica fredor, pero no ha plegado de todo dica vientos y seguir retrasando la racha. Hemos tenido unos pilas casi en manga corta. Pero vimos, sí, que ye asinas. Sí, aquí pues eso, ye... Tierra suta, polvo, niebla y sol, que decía la canta. Cuando uno plega a Manchester, ¿leye fácil de adaptarse o leye embolicado? Bueno, si dominas el idioma con suficiencia, alto baixo, bueno, yo cuento que no huele difícil. Que al decir que veías cosas que, bueno, la chenye alunada de todo. Más que no aquí, que la verdad que pensaba que ya era complicado, pero sí. Mucho alcohol se veía por todos puestos, se ven alcoholizada, bueno, en fin. O sea, que ya es como en casa. Sí. Iba a decir, bueno, entre Magdalena y Manchester, no sé, ¿no? Alcohol. Mamá. Se marre nada, mamá. Prestí más en cara. Tenemos por aquí a un técnico también. Cusirando o micrófono de Lucía, que por eso charra poco. Sí, que no va a ir bien y a la vez estoy ahora con la auxiliar. Y Samuel, no sé si lo remate de Beller bien o mal. Me parece que bien, te escuchamos bien todos. Vale. Bien se vale que tenemos aquí a Samuel, que nos soluciona todos los problemas. Un saludo, Samuel. No todos, pero casi todos. Ya, lo de ligar, yo no me lo he solucionado en cara. Más de presentar amigas. Bueno, que había un tiempo que ligabas mucho gracias a este programa. Sí. Bueno, sí. Silencio. Pero para los que no lo llegas a sentir, por ejemplo, puedes sentir o el especial que hacíamos todo estrella. De verdad. Y puedes enviar a vuestras sugerencias hasta que da trovatos con Marco y si quieres ligar con él, uno en Twitter, en nuestra cuenta de Twitter que es @fendorella. Y también por Facebook, Fendorella, en correo fendo.orella@gmail.com y fendorella.wordpress.com. Exacto. Y aproveito también este momento tan enviar un mensaje a Kiara. Que yo tuyo de hacer ligue. Pues bueno, tampoco no de todo, pero bueno. Ya recentaré el día la historia. En italiano la recentaré. Nos dices sin parola. Bueno, en fin. Fer, ¿cómo se vive o Nadal en Manchester? Pues en Manchester o Nadal, pues... La chenye barre nada de todo con o Nadal. Donde fa dos meses antes. Cuento que aquí ya pare ya no, pero no tanto porque así el consumismo ya, pues eso... tremendo. O sea, que llegue un Nadal de mercado, ¿no? Sí. Y i això, Santa Claus i els árboles i això de les famílies i tot això, pues, és igual que aquí. Ja com veia la típica pel·lícula avorrida d'Antena 3 dels domingos, sí, de tarda, sí, quan uno, sí, no quiere, sí, fer cosa, es, no? Però... Això hi ha, això hi ha. Però en realitat, no? O sea, sí, sí. Dic, pues por eso la gent se suicida tanto, no? Por aquí en esta calendota. No m'extranyaria. Bien, así nas que comercio. Yo remero que por así un centro comercial muy tora, ¿no? El, sí, el Trafford, Arndale, ¿no? Arndale, el Trafford Center también. Ixe. Sí. Ixe no, no está, en Arndale, sí. Cuento que irán allí, ta, bueno, pues... Sí, a todo, ¿no? Manadas de Chen, pues, ixe. Como este programa hay feito en luengas no colonialistas, como nos decía una amiga, ahora por Telegram. Y ¿también le quieres enviar un saludo a esa amiga? Sí, un saludo a Andrea. Lo que pasa que ella no me fa caso. Qué penica. Ah, pero que a otras sí que te fan caso. Una mica más. Sí. Tampoco no guaire más, pero una mica más. Y es comprensible, ¿eh? Porque yo más de 2 horas con yo no sé quién aguanta, pero... te iba a demandar por las luengas no colonialistas. Dengún. Dengún me aguanta más de 2 horas, ¿no? Ya, lo sé, ya. Un saludo a Alfonso Goyoso, que también llegué como yo. Marco, como siempre, vendo amigos. Sí, sí. Pero bueno, Alfonso Goyoso... Fendorella, o programa, ni Radio Topo, ni Fendorella se fan responsables dos comentarios, no, de Chen, que aquí participa, es especialmente los comentarios de Marco. No, Alfonso Goyoso y un seguidor que tenemos en el programa de radio que cada 2x3 nos envía mails. Bueno, dito esto... bueno, ¿cuál hay la situación de las luengas no colonialistas? Pues en Manchester nomás existe el inglés. Bueno, también pues hizo la población inmigrante así, pues también pues hizo observar ciudades luengas, pues árabe o indio o lo que siga. Pero en lo que se refiere a lenguas colonialistas, luengas minoritarias, Manchester pues hizo cosa. Y en el sur, que es Gales, país de Gales, tenemos, pues, ese, o gaélico, que yo que más conozco porque estoy en Gales de visita. Y soy, cuento, la única lengua oficial en Gran Bretaña, más del inglés. Y pues veis, pues soy todo rotulado en bilingüe, todo en bilingüe, las webs en bilingüe. Y lo que sí que no se veía, voy a ir a vitalidad en la carrera, o a lo menos yo no... No he visto guaire vitalidad en la carrera. ¿Y en los medios de comunicación? Y ahí, pues, junto a la BBC, tiene una suya, digamos, filial, pues, en gaélico, uh-huh. El medio de comunicación más también, el periódico, y luego, pues, también las webs gubernamentales, pues, son todas traducidas a gaélico. Porque mete Cymru, no sé cómo se pronuncia. ¿Y qué lleva? Que llegue Gales o gaélico. Ah, vale, que, Gales en Gales, sí. Sin rumbo. Jolio, pues, o sea, muy mejor que no con el aragonés. Bueno, y es fácil, ¿no? Sí. Y pues en el norte llegue el escocés, y atrás venga para llenar el inglés. Y en Irlanda del Norte llegue también, y ahí también escocés, de Chen que ni vieron Tasty, pues, para probar de frenar el independentismo irlandés. Y bueno, no sé si. Gran Bretaña, bueno, o sur, una puntica amán de Francia, y o córnico. Cornualles. Cornualles. O córnico, que es una lengua que se acotoló en el siglo XVIII o asinas, y en el XIX se reviscoló. La reviscoló. Yo remero que venía una mujer muy embrecada en no córnico, sí, que ya 200 o 300 pablas de córnico, taquita unas jornadas de las luengas de Aragón, de Nogará, sí, sí, de fa 3 o 4 añadas. Que este un charrazo muy, muy interesante. Sí, sí, claro, bueno, interesante. Mejor más, porque ya fa tiempo, 5 añadas tal vez, pero sí, una cosa fa muy, tiempo, pero sí, muy to pincha. Isha. Y ta una persona, por ejemplo, como de Manchester o de Londra, que no tienen bilingüismo en la suya redolada, ¿cuál haya impresión o conocimiento que tienen de arresta de las luengas de Dostao, en este caso, de o Reino Unido? Pues la verdad que no hemos charlado o aire dicho, pero yo cuento que lo viven con mucha más normalidad que no en el estado español, que como bien ya conoce. Aquí marcha hasta Madrid y bueno, sí, sí. Y o catalán, y marcha hasta Zaragoza y ahí ni te, sí, digo, ¿no? Bueno, una demanda también que caleva que TFSnos lle una de las noticias más importantes o a lo menos más mediáticas a ran internacional en de o Reino Unido, que lle o tema de la independencia de Escocia. o proceso de referéndum y más que más o post-referéndum. Yo estuve en Manchester la semana de antes del referéndum, que nos veíamos, nos hacíamos sí. por hasta una viera. Y remero que y era el mismo día, aunque saliva a primera encuesta, pocos días antes, que decía que, sí. que podías ganar o sí, a la fin ganó o no. Bueno, ganó, a Chentrigo o no. Pero a la fin, pues bueno, ¿cómo se ve yo el proceso de antes y de impues también o de impues? Pues yo cuento que yo la Chen lo que vi, pues no. No. Sin guaire preocupación, a mi opinión. Es que los medios de comunicación sí que. Es que más o más los más sensacionalistas que sí que meteban miedo. Pero en otros aspectos, la Chen. Y creo que pues también los medios de comunicación eran bueno, más democrático, ¿no? Porque se feban debates, se feban. No sé, se trataban las cosas de otra traza, no como aquí, por ejemplo, con Cataluña, que pues eso ya sabes cómo se trata todo, como si estase odiable y así, pues a lo menos se feban de paz entre unos y otros, pues eso, aquí eso ya es impensable. Pues iba con normalidad y sin. Sí, con normalidad y pues eso. Y antipartidizando que no que el referéndum estase vinculando. O sea, sí, saliese sí. lo que saliese, pues saliva y pro. Sí, sí, así no bien. Muy todo bien. Bueno, Lucía, que te digo callada. Sí, yo le quería demandar a Samuel también Villacanta, ¿o qué? Y que, además, nos ibas metiendo aquí de fondo a Rapsus Clay y me estoy animando mucho. ¿Qué canta? ¿Qué canta? Pues Freedom, ¿no? Ya que somos aquí charlando de Escocia, de... de y además, y en la Luenga de Gran Bretaña... Así no es que Freedom. En lengua colonialista. Pues dista canta en inglés de Euskadi. ¿Cómo vas a vivir o Nadal, Lucía? ¿Cómo voy a vivir o Nadal? Pues como siempre, en familia, aquí en Zaragoza y sin hacer guaire cosa especial. ¿No has presto alguna cosa en Cabo Daño? Hombre, en Cabo Daño sí que saldré de Borina. Por Zaragoza, sin más. Por la Ocupa. Por la Ocupa. Sí, o sea, que por aquí Kikemur. Todos los tuyos fans y todos los zagales que quieran ligar. Y zagalas que quieran ligar con tú, de marchar tu Kikemur. Sí, a través de que impuesto consigan, ¿no? Pero si me quieren trobar, andir to Kikemur. Vale. Que va a haber karaoke y también fiesta horteradisa. Pincharán que... vaca y pollo. Ah, vale, bien. Ah, planazo. Joder, me gana y todo, ¿eh? Pero tú me parís que vas a conocer a otros Nadals, ¿no? Como celebran otras culturas o Nadal. Exacto, así es que me sachas si quieres estar con yo en Cabo Daño, lo cual lo recomiendo, es de marcharte a Roma. Pues, cuento que le sale una mica caro, ¿eh? No sé si habrá ya zagala en esta ciudad que tenga tantísimo interés. Les compensa. Bueno, vamos a cambiar de tema porque si no tornaré a mencionar a la zagala que mencionaba a ti, en plan coñas. Bueno, bel día, yo te prometo que bel día Marco comprenderá que a radio no oye taligar. Pero no sé cuánto me costará conseguir que y pare cuenta. Tampoco no estoy teniendo guay éxito gracias a la radio. O sea, que no... Un día en tenies. Un día en empresa una zagala aquí en la radio que te vas a hacer una gambada con ella y sí. Sanuei, la zagala te dice que va a sentir el programa sí. Y quedó con tú. Esto ya es cierto, ¿eh? Bueno. En cara que parezca, sálvame, esto ya es una historia real. Imos a díxalo, ¿vale? Porque este programa lo escucha Pocachen, pero la Pocachen que nos escucha son amigos de nosotros y no sé. Ahí ya se sabe, ¿no? A tuya vida sentimental. Sí, verdad. La verdad que no soy guaire discreto en ese sentido. Bueno, no, yo fueras dicho también lo que feré será vivirlo de una traza venezolana, como todos los años, que siempre escuchamos a música tradicional de Venezuela de Nadal, que son os tambos, también los... pues también mincharé pues las típicas cosas de Venezuela, hallacas, pan de magra, sí, bollos. O sea, casi un plato que antiparti y es muy embolicado de fer y es muy curioso y es difícil trobar, pero aquí las fa una muyerta toda España concheladas y justo muyer de Zaragoza, Ilse, así es que un saludo también a ella. Pues he de decir que nomás saludas a muyes con las que sientes cierto, no sé, que te atraen. No, eso es mentira, también te menciona tú. O sea, pero porque no te queda más remedio porque soy aquí. A la vez, ¿qué vas a hacer? Bueno, pero y yo, ¿no? Y pues sí que marcharé a Roma con tres amigos. Uno de ellos también muy tu amigo de tú. Y bueno, los tres, pero uno más. Y ese será o Nadal que pasa en. Bueno, dito esto, yo por aquí tenía pensado una coseta de hacer. No sé si es traito bus a otros bella cosa, pero yo las cosas que tengo sabes que no son serias. O sea que... ¿Continúa el chugo este de la otra semana o sí, un chugo nuevo? No, yo mismo. Ah, yo me pensaba que ibas a hacer un chugo más de Nadal. Bueno, en Nadal se fan muchas cosas, o sea, que las parejas fan muchas cosas, igual este vocabulario le viene bien. No, en fin. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es meter una canta, ¿no? ¿Tenemos bella canta venezolana por asti parada? Pues venga, vamos, imos con Venezuela. Bombardatu dutela irak eta tuluzen poliziak Hilduela makrebiar bat eta Madrilen fasiste Aitor Zabaleta euskalduna dena dagoron nire txeko atetikat sentikortasorek ezortasunean lakata dena dagoron nire txeko atetikat sentikortasorek ezortasunean Katutako sobo kongo sierra Leona kerra ikuskitzuna Mutatu da mondializazioaren Esklabua aiuni dizlo Kezazpian itzaileak abesten Ari dira behartu zunguzia Amodioa Omen da Dena eta gorron Unire txeko atetikat Sentikortasunek Sortasunean Baina eskaileretan ez duten bahitera Kurratxak geldik eri jareakur Banoa ondoltze prestenez Ikinduta kasu egin baina Eskaileretan ez duten bahitera Kurratxak geldik eri jareakur Banoa Che sei seduto ancora al posto più lontano e sicuro La vita è sonnolenza telecomandata in doppia Non importa, alza, cambia Un mondo cupo intorno tra la gente Bueno, ya es para cuenta de que Ta Samuel toye todas partes, pero toye euskaldune. O sea, importa igual que creamos una canta en inglés, que ye un inglés de Donosti, que digamos que queremos una canta venezolana, que te va a meter también una canta en euskera. Había mucha migración vasca en Venezuela, pero no, no cuela, ¿vale, Samuel? O sea, a lo menos ese está una mica más cumbia, cumbia, cumbia, ¿no? No, he visto que irás mirando cantas de Venezuela sí. Y a cumbia ya colombiana. No pero a cumbia mola mucho, ¿no? Como también si... en Venezuela pillarán... Hombre, había una parte de Muga, que son los guajiros, que viven a mitad en Colombia y la otra mitad en Venezuela, que tienen las dos nacionalidad y que así sí que había cumbia, pero... Pero no, la cumbia... Y es como si a un francés le dices que o flamenco y francés, ¿no? Pues bueno... ¿Por qué no? Bueno, y es como si a un aragonés le dices que o flamenco y aragonés. Ah, eso no. O flamenco francés te lo compro, pero aragonés no, lo siento. Pues sí, yo. No, o folclore... A tiempo meteremos una canta. O folclore venezolano en... Bueno, y es muy rico, pero en Venezuela debe de nadar no, por un regular se escucha tambores, unos villancicos que son muy concretos, con un ritmo muy tropical, aguinaldos... Y bueno, y viadín pues atrás cantas que no se escuitan no más de Nadal, sino también mientras todo el año, pero que en Nadal también se escuitan como los joropos o eso. Que por un regular Latinoamérica, París es salsa, merengue, bachata y cumbia y no. En Venezuela lo menos, sí, se escuitan los cuatro, pero no lleo típico tampoco. Y claro, tú gozas de vivir o Nadal pues con un toque, una mica venezolano, pero ¿has vivido bella vegada o Nadal en Venezuela? No plegué a vivirlo. O sea, cuando estoy en Venezuela, estoy de cavientos, pero no plegué a vivir las calendatas de Nadal porque y venía antes. Quiero decir, viví pues las típicas celebraciones pre-Nadal, pero no Nadal en sí. ¿Y te ha contado Villa Vega la tuya familia qué tiene de diferente o Nadal? Sí. O tema, y es muy, muy, muy, muy diferente. A la gente de Venezuela se le fa muy difícil en general, y esto no lleno más a mi ma y a la mia chirmana, sino a toda la gente y mesmo a mi pai, que estando español, pues vivió así muchos años y de impuestos, ¿no? Se le fa muy embolicado porque lle muy diferente. Allí lle fiesta, fiesta, fiesta, pues presínate a gente de manga corta, buen orache, mojitos, danzas, a tope, ¿no? Mojitos, bueno, alcohol en general, pero de una y de una traza muy más directa, con una sociedad muy mejor, ¿no? Bueno, con un ambiente muy mejor. Y claro, venirte aquí, que aquí lo que se fa pues ye la cena de Nadal, estar todos posaus, cosa que allí pues casi ye un sacrilegio estar posaus en Nadal, ¿no? Se ye de pie, se ye danzando. Que la música sea de meter baixa y la música pues son los típicos villancicos de aquí que son jautos, si los contemporas con la música caribeña o música los ritmos más latinos de allí, ye se pasa muy mal, se pasa muy mal. Antiparti la chen de Venezuela sí que hay una chen muy más apegada a un familiar que no a chen que pues de Perú o de Colombia, que son, pero no tanto. Y es muy difícil, y que hace 5 años era muy difícil de trobar migración venezolana en España. Siempre las comunidades fuertes eran a peruana, ecuatoriana, colombiana, argentina, de Cabo Cuán, cubana, de Cabo Cuán, mexicana, de Cabo Cuán. Pero ya era embolicado de trobar venezolanos. Ahora ya no. Ahora sí que vina, pero tampoco no son guaires. Y precisamente por eso, porque tienen un apego a la suya tierra y a la suya chen muy, muy gran y no lo sublidan. O sea, se vive de traza muy diferente y antiparti cuando vienen lo pasan mal. Lo pasan mal. Son calendatas en las que toda la chen de Venezuela que conozco lo pasa mal. Hombre, pero eso es normal, ¿no? Toda la chen que lle di fuera de suya luen, de suya familia y de suya tierra, luego sí, se debe pasar mal porque sí. Y una época ta remerar muchas cosas. Sí, claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, pues uno veía comunidad ecuatoriana o peruana que se chuntan en la diosa, tienen predicados o incluso en la 976, que ahora la han pillado a él y tal. No, y... Joder, han ido a pillar la mejor sola ciudad, ¿eh? Y soy tener visión. Sí, en plena zona gay, o sea, una sala pincha, ¿no? o caso, oye, bueno, no sé, se vive esferen, la verdad que se vive esferen y... Y eso se nota. Y así, y pues, claro, ochentar o cenar, y es feren, pero eso rai. Eso no hay un problema. O problema ye que aquí, París, ellos dicen que las celebraciones aquí se centran alrededor de ominchario y ochentar. Y eso ye o núcleo de Nadal. Cuando veían aquí, veían a cena de Nadal, veían, bueno, de buena de no y buena, a comida de Nadal, o cabo daño, a ochenta de reis, a cena de reis. Pero tot alrededor la comida. Mani menos els no. Els lo tienen tot alrededor de danza, de danzar. Y ahora pues son dos formas de ver las cosas muy diferentes. Si te os paráis, podemos meter ahora sí una canta venezolana de verdad, o eso creyemos. Yo ya no... Y estoy un tambor. O sea. ¿Y que lleve una canta típica de Nadal o es, no nomás de Nadal? No nomás de Nadal, pero casi siempre de Nadal. O sea, hay mucho más típico de Nadal que no mientras el resto de año. ¿Y está lleve de Nadal? Y está lleve de Nadal. Y lleve antiparty... Bueno, el tambor tiene un son que viene de ascendencia africana en buena mida. En cara que lleve propio de Venezuela. Pues vamos a sentir este tambor que se dice leo, leo, le. Leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo Bueno, mientras esta canta hemos perdido a Samuel, que se enlleyó bailando a Venezuela o tal, no sabemos tan. Ay, yo me afecto mucho yo esta canta, o sea, ganó París un villancico, ¿no? O sea, yo mucho más animado... Mucho más que no los villancicos de aquí, que son un muermo... Y todo de onino, bla, bla, bla. Claro. Y esto, jolío, ya que a cena de... Bueno, a 80 de Nadal o a cena de ayer, es está mucho más divertida sí, con sí, esto. Sí, eso ya claro. O tema ye, bueno, está menos folclore y lo más africano que tiene Venezuela, también pues vía folclore de Nadal más latino, ¿no? Los aguinaldos. Y esta mena de folclore también ye muy popular, y bueno, ye popular en toda Venezuela, pero en una rechón especial que se dice Barlovento. Y que ye una rechón que tú marchas hasta allí, a chen ye de, pues ye negra, fosca, pues que tiene muita más raigambre genética y cultural africana. Y la chen que sabe danzar esto, yo tengo una prima que sabe danzarlo muy bien, increíblemente bien. La chen que sabe danzar esto cuando danza ya es espectacular. Ya un dance, yo te recomiendo que rechirez en YouTube tambor venezolano y metad el vídeo, porque lo vídeo que hemos meso aquí está bello nosotros lleno más de fondo de una imagen, pero no veíamos o dance, pero dance ya precioso. Bueno, y también te recomiendo que el día vengas en directo tafendo orella porque bellera Samuel bailando esto tampoco no tiene pre. Uy, va, que me paso de aquí. Ensayando tafelo con una amiga, ¿verdad? Que le saludamos por tercer, cuatro programa consecutivo. Va, Samuel, salúdala tú. Bueno. Oye, aquí todo, pero servir el programa de ligar. No sé, yo esto, si me paréis ético ni... No lo sé. Yo realmente no fui servir el programa de ligar. Yo fui servir la aragonés de ligar. Ah, bueno, pues eso me paréis bien. O sea, a toda la chen que quiera ligar y no veiga cómo, que se apunten a cursos de aragonés, que llegue a clau. Pero espera, que vea saturación de hombres, ¿eh? Aquí lo que calen son mesachas, ¿eh? No. Samuel Yepetau no quiere marchar ahora. Sí, Samuel, cuento que le hemos de recurrir dos uleros, lo que se llegue arreguindo ahora mismo. Estoy esmelicando totalmente. Bueno. Íbamos a comentar también bella coseta por asti, ¿no? De que hue 25 de aviento y un día especial ta bella chen. Sí. Lucía, principias. Ah, bueno, yo quería aprovechar que somos aquí, que ye Nadal y que ahora tengo a prenda familiar, que yo acabo de año de mi prima, que fa 14 años. Así es que la felicito desde aquí y cuento que no soy la única que tiene 80 felicita. Y una cosa, con 14 años pues irá de ya de botellón, digo de botellón, joder, de cotillón. Oye, Marco, que llegue a mi prima, por favor, no. No, yo digo si irá de cotillón uno, bueno, un saludo. De un cotillón, saludo. No, sí. Y en cara de chico ron. Pero la añada de mi niña le pertoca, ¿eh? No creigas. Bueno, un saludo a tuya prima. Yo quería, lo de yo no hay una persona, bueno, sí, yo sí que en ye o mi Ocán, Blacky, que fa dos añadas, güey. Dos añadas, así nas que un guau está allí. Y a los dos, bueno, más que más a la tuya prima, que te hizo ye persona, en cara que tú sigas muy to pro animalista y talistas chorradas. Imos a. Con cariño, ye coña, ya sabes que yo charro siempre en coña. Imos a meter esta canta especial, Taels. Bueno, asti dixamos isa canta taisa chenta en especial, que Antiparty tiene o luxo de feros yo cabo daño o mesmo día que lo facio aquí, no me lo acuerdo yo. Jesús, hombre, Jesús de Nazaret. Don Jesús. Jesús de Nazaret. Nosotros, Don Jesús, naixiu de Cedrillas. Ah, me pensaba que van naixiu de, que ya era naixiu de Bronchales. No, de Cedrillas. Si se naixiu de Bronchales, bueno. de bronchales, bueno, no, y de cedrillas. Todos sabemos que don Chesués y un saludo a don Chesués. Un saludo. Chesués. Pero te vamos a faltar mucho por aquí a ver si se llama Anabel Díaz. A ver, a lo menos que nos grite por teléfono, ¿no? Que tenemos un teléfono que yo que nunca no me lo sé, 976-291-398. Exacto, muy bien. Muy bien, me lo aprendí. Ahora te os confieso que lo edito por decir, nomás hasta que quede bien dentro del programa. Bueno, pero... vosotros gritad, si somos nosotros, todos lo pillaremos. Si hay otra persona, pues aprovechad y fez amigos. Si estás en Marco, se miraría de ligar. Muy buen resumen de lo que hay este programa de radio. Así nos me fago yo. Bueno, podemos charlar también una mica de bronchales. ¿Qué os apareció, güey? Tanta saturación informativa a nivel estatal de bronchales, Teruel. Me he enterado por fin de que bronchales existe. No, yo cuento que en Madrid se han enterado por fin de que Teruel existe, ¿no? Sí, que lleve un puesto, aunque vive Chen, que de cabo cuan, pues va con dos bombonas en el auto, está la sede de Chenova. Y estuvo muy gran el alcalde de Teruel, cuento que era el alcalde de Teruel, diciendo que lo que no entendía era cómo esto no ha pasado antes. Como diciendo, a de locos que tenemos aquí en Teruel, no sé cómo en cara no me ha pillado de ningún lauto. Yo supongo que será por la mala comunicación que había entre Teruel y Madrid. Claro, y es que hay... Sí. Dime, Fer, dinos, que no nos charras. Sí, porque no ya hay una comunicación entre Teruel y Madrid, pues ya sabes cómo es. Nula, casi. Sí, que calmar Charuta Zaragoza. Pero uno lo había intentado Bellavegada, se quedaría sin gasolina por Ocamín y a la vez abortaría misión. Claro, a yo lo que me truco eficacio de esta noticia, hostias, te da la venada y te tornas barrenao y bueno, y sadelera y dices, pues voy a hacerlo. Bien, vale, lo entiendo, al tu vaso. Oye, mal, pero te puede pasar. Bueno, no oye normal, pero bueno, puede pasar. Pero Clay, ya que este tipo se fotió 4 horas de viaje en suyo auto con las dos bombonas. Y en 4 horas no se lo pensó mejor. O sea, yo no sé qué música se sería metiendo en el auto. Yo, la duda que tengo, Yeisha, ¿qué música se sería metiendo en el auto mientras iba a Madrid con dos bombonas de butano y una bomba casera? Hombre, yo cuento que si tienes idea de Feriso y te metes a música esta que nos meto ahora de Lele... ¿Cómo se decía? Leo, yo cuento que te pullas más. Sí, se puede. Vas danzando con el auto, hostia. Vas, sí. De costado a costado, de la autovía o la carretera, lo que siga. Y ya sería, hostias, pues te presionas que se peta un auto en meta carretera, o sea. Tengo uno, no es ese sabio que iba ta así de doble, sí. que yo lo mejor de todo. Sí, sí, tal vez se pensase en que era un butanero y tenía una urgencia. Y le esclató las bombonas, lo que siga. A yo lo que me ocurre ahora, ya que hemos charrado aquí de Venezuela, de bronchales y de Manchester. Hemos mesado una canta de Venezuela, unas cuantas de País Vasco, porque está Samuel, o País Vasco, ye como. O centro del mundo, sabemos que Samuel ye. Todo el mundo ye País Vasco, ¿sabes? Claro. La cosa ya ye. Ye a reencarnación de Sabino Arana, Samuel. Ahora lo que me va a pensar, oye, meter. Y era entre meter una canta de Bronchales y una canta de Manchester, pero ya que de Bronchales directamente no vi nada, o sea que ya lo siento por Bronchales y un lugar chicot. Ya metimos una la otra semana de Teruel, aunque Samuel también nos picó a la vez una otra, pero que cuento que sí que charraba de Teruel. Así nada, es que yo digo bien meter una canta de Manchester. Muy to bien. Imos con la colla de Manchester, Autonomats, y una canta que se dice Breadline Britain. Y bueno, ahora Lucía y Marco, como siempre, con la suya pronunciación perfecta. Sí, sí. De la revista Nature. Imos con Autonomats, de Manchester. We got a cell phone. We got a cell phone here. Muy buena esta colla de Manchester, Audionomads. Sí. Anarco-hipsters. Sí, tiene una imagen una mica hipster a veces, sí. A ver. Hasta les cuaca mucho, pues eso, les ska, estos ámbitos punk y tal, les fa mucho gollo este punk ska. Muy característico, sí, de por hasta. Todo un descubrimiento esta colla, yo me ha feito muchísimo gollo. Sí, oso otro día los tornaremos a meter. Oso new o videoclip. Y a Zagala Cantaire, que lleve polidismo. O sea, las tres cosas. Ya me he enamorado. Ya tienes una excusa de viacharte a Manchester. Aquí no sé si le podrás hacer un saludo, pero... No, no podré. Te disamos pelo en inglés, por pero, si te sientes. Pero de seguras que Beluna... Venga, anímate, a la que soy así, de seguras que Beluna se fa contenta bien, por fin me va a subir. Además, esta Zagala tiene colla en solitario también. Se dice Perky ¿sí? la colla. También. Pues a ver, ayer cuando la traemos por Zaragoza. Yo cuento que si gañan Zaragoza gana selección, esta colla será o plato fuerte de Ospilas. Bueno, dito isto... Hombre, a colla no parece va guaire gañán, son pro serios, no sé yo si van con el espíritu de gañán en Zaragoza, pero que vengan, gane qui gane, que vengan. Sí, es auto. Yo ya sabes que de importe esta noticia chorras de que Facebook va trigao como 50 staus a la hora de definir o tuyo género sexual, bueno, tuyo género sexual no sé. Sabes que me miré un diccionario... De parolas sexuales y estemos jugando a dovinallas la semana pasada, sino es que yo si quieres, tos ne digo cinco que... Fer, mete cara de Dios mío, han meso güey. Sí, este yo nuevo fendorella, sinas de malimo, sí. Yo tos digo cinco parolas y a veyer si devinad qué significa. A primera de todas, voy a principiar muy to fuerte, antimas. A primera de todas, ye jactización, que cuento que en aragonés... sería chactización, ¿no? Chautización, ¿no? ¿Qué pensás que lleve la jactización? La jactización, buquir en achacetania. Ah, casi, pero no han plegado tanto. Fer, ¿bella idea? Chactización, buf, la verdad. no sabría decir, chactización. Me parece definida como trun, tambos, excitación, feita, poro. Por o relato das propias hazañas sexuales. Echactarse, podría pues estar en castellano. Sí. Jactarse. Le enviamos desde aquí un saludo al señor Goyoso. Din pues, pasamos ta una otra parola. Nismolagnia. Está ye más normal. En cara que la parola sea embolicada, bueno, yo creo que ye más normal. Creo que ye una cosa más común. A no, práctica, ¿no? ¿Te parís más normal? Porque a parola... No, a parola no, a práctica. No. A práctica yo me parís una mica más normal. Nismolagnia. En aragonés ya no me digas cómo se lleva esto. Bella idea, ¿no? ¿No? No, te disamos no. Sorprendernos. Qué poca imaginación, ¿eh? Excitación sexual feita por as cosquilletas. Y te hizo la de decir nismolagnia. Nismolagnia, sí. Y es más fácil decir excitación sexual feita por cosquilletas sí, que nismolagnia. Yo creo que... Hoy tengo una borina, así es que creo que remataré diciendo que sepas que soy nismolagno. Un nismolagmo, bueno, una cosa así, no sé cómo sería. Por L. Yo cuento que así no vas a ligar, ¿eh? No, ya. Y eso no yo camino, Marco. No. Pero yo porque asumo que ya directamente no voy a ligar, o sea que... Ah, o sea que cuando llegas a una que te da oportunidad, no, voy a hacerlo difícil porque no puedo ligar. Vendrá mi mejor amiga y le dirá, ¿pero por qué no la convidas a un pin? Y din, pues gome cara y se quedará toda así. No fuera agarrar comentario al respecto. Pasaremos a... Licherastia o ligerastia en castellano, porque debo diccionario me lo he pillado en castellano. Licherastia sería en aragonés. ¿Qué sería licherastia? Estoy yo no sé, pero suena muy mal, no ¿eh? Sé. Y suele rematar en astia. No, yo creo que hay una cosa normal, lo que pasa que plegata la patología, ¿no? No sé, gusto por H en lichera. No sé. Eso de la patología que te falla una mica de. ¿Y relacionado con osado? No. No, bueno, no sé, yo no sé qué decir, ¿eh? En teoría, ye, excitación por estar en afoscor, que hizo, pues bueno, ye una cosa alto bajo bien. Tampoco pero, no la digo así, la patología. Claro, pero ye que licheraste en concreto, más en concreto, ye, que no más a persona se excita en estar en afoscor, que no puede excitarse cuando vía lumbre. Bueno, también chica más por vergoña que por patología. Tenemos, creo que esa era armatofobia. Así, ¿veis? Miedo a incompetencia sexual o cometer errores. Yo creo que ya una mica han religado. Sí, señores oyentes, ya han descubierto a qué sirve. Y esto sirve a que Marcos estudie parolas raras que a ninguno le las va a servir, no las va a hacer servir nunca. Claro, y ese es el tema. Si Belu no... plenar minutos que... Y ese es el tema realmente. Si Belu no quiere saber qué fue en los míos tiempos libres, me aprendo de memoria canta de Gangnam Style y me aprendo de memoria o diccionario sexual. O sea, así nas de aburrida ya mi vida. Por AM, mayesufilia. Ah, esta, mira, esta hay una cosa que yo no me fago yo. Y yo creo que es más común y a yo y una cosa que me paréis repugnante. No sé, no. Bueno, no sé. A lo mejor yo soy aquí o más, no sé, o retrógrado, pero no. Hombre, pues decirnos que sentías buquir a los tuyos amigos. Ya... Esto sin querer, pero yo qué sé, si se mete van el de van. Sin querer, queriendo, sin querer, queriendo. Pues bien que me hace unas risas de van de él en la suya cara, pero. Mayesufilia. Atracción por una mujer preñada. Y eso no. Y eso me vi de una vegada de una peli chilena que ganó luego ya mejor película latinoamericana, o como se diga, iberoamericana, fa no guaires años, que también charraba una mica diso de una zagala que ya era preñada, que a suya parella la refusaba porque ya era preñada y no la trovaba atractiva, y ella iba a trobar en internet que había muchas pachinas porno de embarazadas. Yo hizo y Antiparty, pues bueno, de cabo cual, pues con Chen tan enferma como yo, salen temas, ¿no? Y una cosa que se veye bien, no sé, yo no hay que quiero decir, si yo mi pareja, genial, ¿sabes? Pero, o no sé, o tengo una relación afectiva, pero así no es de buenas a no, que me faigan goyo, no sé. Y una cosa que no la. No me cuaca, no sé. Pasamos con AN. Bueno, NUE. Bueno, ahí está ya muy todo. Esta no dice cosa. Neofilia u exofilia. Neofilia. A lo nuevo, a la. A fecha nueva o. Más que a lo nuevo, mete como a lo inusual, pero sí. Inusual. Eso no, sin más. Ah, ahí está. Ahí está yo. Esta no. Odaxelagnia. ¿Eh? Odaxelagnia. No lo sé. Excitación en morder u estar mueso por aparella. Dito esto, plegamos ya, tal a fin, viene la chenda gusantina por aquí, ya nos lle diciendo, dixate echar estas guarradas, así nas que imos a feles caso. Este día de Nadal, imos a despedirnos, bueno, Lucía... Claro, y es que no y es el día de Nadal, no somos guaire nadalencos, ya lo habéis visto, ¿no? Cuando ya es chico y estas cosas sí que te va muy todo yo, pero ya de mayor, ya... lo de la tronca y todo esto no yo mismo. Y a la vez puesta a compensar este programa tan poco nadalenco que hemos tenido, entonces íbamos a guisar con un villancico cheso que lle en Nueva Chelada. Así es que nos veíamos nos sentimos ocho veces venían, que ya año nuevo. Y Fer, ¿ya no será por aquí? No, ya no. Así es que pues está la venía en vegada. Que seremos encantados de tornar a tenerte por aquí, que te trovamos muy a faltar y esperamos que vengas pro luego. Eso espero. O si no, marcharemos a Bellete. También. Ahí terminamos que tenemos Twitter, Fendorella, Facebook, también Fendorella, fendo.orella@gmail.com y fendorella.wordpress.com. Fin.